5 de la tarde y 12 minutos, la hora del cafelito, la sintonía de Radio Brique. Ya echábamos de menos esta sintonía y, entre otras cosas, echábamos de menos a Confitería La Nave, que ha sido, la que se ha estrenado bien estrenada en esta temporada, con una tarta especialmente diseñada para el comienzo de la nueva temporada del cafelito. Y bueno, pues desde aquí agradecer a Confitería La Nave y a Gema, que está hoy de oyente. Oyente participante, ¿eh? Bueno, ella no más capaz sin hablar, ¿eh? Ella gentilmente nos ha traído la tarta. Gema, muchísimas gracias. Yo todavía no he podido probarla, ya me has visto que estoy aquí con esto. Todavía no he podido. No decirle al doctor González nada, que me había obligado a comerme un cacho, ¿eh? Bueno. Un estábamos diciendo, que muchas gracias por haber abierto de esta manera tan dulce este cafelito, esta nueva temporada. Esperemos que no sea amargo el cafelito en este tiempo que comienza, porque viene cargadito, ¿no? Viene el café cargado, ¿no? Fran, esta temporada ya tenemos a la vista las elecciones en mayo y va a hacer un cafelito bastante intenso y... Es interesante, ¿no? Es interesante. Uh-huh. Hombre, si lo hacen la gente, los participantes, nuestros oyentes, lo hacen interesante, claro. Bueno, pues ya saben los oyentes que pueden participar a través de Line, a través de Twitter, con el hashtag Cafelito2014, a través de Facebook, ya hemos colgado la foto de ese pedazo de tarta de Confitería La Nave. Y bueno, pues también las opiniones de los oyentes cuentan. Todo lo que quieran ofrecernos, bienvenido sea. A Antonio Gómez, que ya hemos oído, buenas tardes. Buenas tardes, Frank. A René Rubiales, buenas tardes. A Fernando Domínguez, el poeta que trae ya con poesía incluida su participación en el cafelito. Y al niño de la manzanilla, Antonio Moreno, buenas tardes. Aquí estamos de nuevo para complacencia de nuestra audiencia, que nos echa muchísimo de menos, ¿eh? Es que la gente no quiere ni que descansemos en el verano. Manzanilla solear, no, ¿eh? Manzanilla. No, de sobre. Manzanilla. Escúchame, el niño de manzanilla es un nombre taurino. Antonio te ha puesto un nombre taurino. Taurino, sí. Antonio de la manzanilla. El niño de la manzanilla. El año que viene iré en el primero en el cartel del Gallumbo. Del Gallumbo, claro. Pones de los toros, ¿no? Bueno, pues Fernando, que tiene poesía, vamos a darle paso, que está, la ha hecho en 5 minutos. Esta mañana te llamé, te dije que había cafelito, y a los 8 minutos justo ya la tenía en el Facebook, ¿no? Por fin hemos vuelto de nuevo en nuestro cafelito, y no tomárselo en broma, queremos pediros disculpas por haber hecho rabona. Las circunstancias son dueñas, que se apoderan de nosotros, pero ya se fue el verano y por fin llegó el otoño. Os echamos mucho de menos, sin olvidarnos ni un poquito de todos nuestros oyentes que escucháis el cafelito. Y eso de las vacaciones, que vienen de anécdotas repletos, sin un euro en el bolsillo de dárselos a los nietos. Pero ya estamos aquí, con toda nuestra alegría, y comentar las cosillas que han pasado en estos días. Para escuchar a los oyentes, que sin ellos no seríamos nada. Y a la Remi comentando que otra vez viene indigna. Y ya para terminar todo lo del cafelito, saludamos a nuestra audiencia por aguantarnos un poquito. Bueno, pues muchas gracias, Fernando. Que por cierto, nos hemos quedado sin patrocinador, ¿eh? Bueno, pero aquí tenemos café, una taza, la más de fashion. Y cada uno con su color favorito. Tenemos otra patrocinadora, que es la que no trae la tarta, ¿no? Bueno, ya hemos comentado, pero que... No, esto es esporádico, Remi. Que date cuenta, Antonio, que las tarzas son personalizadas, ¿no? Hombre, cada uno con su color favorito. A Remi se la han puesto verde, a Antonio un naranja, rojo, uno... No. A Fernando roja porque le ha tocado, no porque sea rojo. A ti amarilla. Soy del Sevilla, hombre. Fernando es del Sevilla, por eso es roja. La mía es amarilla, ¿eh? Y el azul también es muy bonito. Es celeste, ¿verdad? Hay que ver, ¿eh? Nos corrige todo este, ¿eh? Bueno, pues varios temas, como digo, sobre la mesa. Querías hablar de la dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. No, de la dimisión en sí, no. Ha dimitido. El hecho es que ha dimitido, no. Pero parece ser que se ha visto obligado por dignidad a dimitir. Por retirar la ley del aborto, que ese hombre se ha metido en camisa de once varas. Si la ley tenía que modificar dos o tres puntos, si la ley no tampoco estaba tan mal como para cambiarla. Sino el hecho de los menores de 17 y 16 años, con el consentimiento de los padres, lo demás se puede haber quedado todo. Lo que pasa es que este hombre se enroló en una historia que al final ha salido rana, que al final le han dicho no, y él, por orgullo, ha tenido que dimitir, simplemente. ¿Sabes? Porque como estaba, porque le haya hecho Zapatero, le hiciera el PSOE, tampoco estaba tan mal. Tenía puntos mejorables, que es lo que tienes que hacer ahora, ya está. Es que muchas veces, como también decía Rajoy, que había acertado, dice, es que si entra otro gobierno, otra ley nueva. Si entra, las leyes hay que dejarlas ya para resto. Entre líneas, lo que ha dejado entender Gallardón, entre líneas, y lo ha dicho muy claro, o se ha entendido muy claro, es que casi que le obligaron a sacar esa ley adelante, y cuando ha habido que ponerla en práctica la han dejado con el culo al aire. Bueno, es lo que da a entender, es lo que ha dado a entender en su discurso de despedida, como que me vi obligado a sacar adelante por ser ministro de Justicia esta ley, y a la hora de implantarla, 14 días de implantarla, el que me echó para adelante recula. Pero yo creo que esa, y parece que la ha puesto lo puso a los pies de los caballos, efectivamente, ¿no? Pero bueno, él también se envalentonó, el Gardón dijo que si no salía, pues yo pues dimitía. Y como no ha salido, pues dimite. Bueno, ya con tampoco el mundo no se acaba ni se para el mundo. Que lo que con lo que ha dicho ya la tele ya tenemos bastante. Vamos a darle a otro palo. Perdón usted, Fernando, perdón usted, nuestra intervención nacional. Ahora pasamos, como dice la tele, a crónicas locales. Bueno, pues Antonio pasea mucho por la Avenida España, por la feria. Que este hombre ha dimitido con la con la alegría, como digamos, la celebración de todos los grupos de izquierda, aparte de Celia Villalobos y su marido. Claro, que son más de izquierda que de izquierda. Que, aparte de Celia Villalobos y su marido, que son los que han hecho dimitir a Gallardón. Y a otra parte de su partido, que tampoco estarían en de acuerdo con la nueva ley que han hecho. Pero bueno, yo digo lo mismo que tú. Si a este hombre le encarga el presidente del gobierno que haga una ley, han tenido tiempo más que suficiente ver los puntos, exponerla a los demás grupos políticos, discutirla y lo que quieren hacer ahora. No, es que vamos a no sé qué, no sé cuánto. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que habéis hecho? Ahí se está viendo que iban a cortarle la cabeza al loco. A Gallardón, claro. Ya está, y se acabó. No tiene más comentarios. Yo voy a dar una queja gorda. Antonio Moreno la habrá visto. Y tú, como no has pasado por allí, a lo mejor, también, pero que tú tienes que tener cuidado cuando pases. Delante de la Caixa, sí, donde está el paso de peatones, pues han hundido las losetas. Y está por lo menos un montón de gente. Donde caen los buitres, ¿no? ¿Qué? Donde caen los buitres, ¿no? Ay, pero es que están los ladrillos están hundidos. Y pasan los caballos. La de personas que pasa por esa acera. Y caballos. Pero, Fernando, para que ya les cuente una cosa, hemos empezado el cafelito tal como lo acabamos. Empezó. Con base, losetas rotas. ¿Tú te das cuenta? Pues no han tenido tres meses. A ver, los bancos de Antonio Moreno están arreglados. Los de Doctor Herrera en las Reyes Católicos, sí, se los han llevado, pero tus bancos están arreglados ya, ¿no? Fueron los primeros, me metieron mano por la parte de abajo. Si hubieran empezado por arriba, estarían terminados los de arriba y los de abajo, ¿no? Sí. Pero que eso es peligroso, ¿eh? Los bancos. Es peligroso lo que yo he visto ahí. Es muy peligroso, muy peligroso. Aquí no, una vez. De acerado más vale no hablar. No, acerado. Es en el espacio que están los ladrillos, pues están hundidos los ladrillos, no, delante de la misma Caixa. En el paso que tú pasas de la Caixa a seguir para allá. En la puerta de correo, y en el otro lado, en el otro lado. En el pero otro es que lado. Es monstruoso, ¿eh? Es que yo no sé si es que eso lo ponen para. Para como, que se caiga la gente. No, bueno, para que se caiga la gente, no, como medida de como puestos de trabajo. Es decir, los ponen, se mueven, vuelven a ponerlo otra vez y siempre hay ahí. Hombre, como la gotera de la iglesia del Prado Rey, ¿no? Pero que aquí le damos a Dios porque se puso malo y le dijo, no, no habrás quitado la gotera, ¿no? Dice, yo he quitado, a mí me mandaron a que quitara la gotera. Y dice, pues con esa gotera le doy, yo he criado yo a todos ustedes. A ustedes, claro. Así claro. Que si la has quitado, pues a lo mejor. Esos son puestos de trabajo también garantizados ahí. Bueno, pero al hilo de la acera. Perdón. Vamos por parte porque nos estamos saliendo de contexto y vamos a llevar un orden. Bueno, pero hablando de la acera, pero estaba yo diciendo que al hilo de lo que son problemas locales, que tú te has pegado todo el verano paseándote por la avenida, bueno, por la feria. Avenida, por todos lados. Y con tu libreta, ¿no? Sí, aquí tengo el cartón. Y ahí trae, bueno, el cartón ya lo has renovado. Me he sofisticado. De cartón ha pasado papel. Bueno, una cosa que. Y trae muchas quejas, imagino, de vecinos que te las trasladan. Sí, ¿no? Sí. La historia del cafelito de los vecinos. Nosotros podemos ver cosas, pero. De todas maneras, que no se crea nadie en que nosotros venimos aquí por con nuestras propias cosas. Que nosotros lo que hacemos es trasladar todo lo que nos cuentan en la calle. Y esto, no sé si la. Bueno, un lapsus aquí. Bueno, mira, Antonio, sigue. Mira, una cosa que viene en mente, que ya viene en. ¿Cómo es ahora? Que después del verano viene. ¿Qué viene? El otoño. Ah, y el otoño. Pues bueno, pues entonces el otoño. La caída de la hoja. Ah, efectivamente. Pues los árboles de los cañones, ya hace 2 años que tienen que haber estado cortados. Pues bueno, pues han recogido 2 años hojas. A ver si este año ya por fin los cortan. O van a esperar a que se caigan las hojas. recogemos la zoa y después los poden. Más vale que los podan antes de que caiga la zoa, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer con los gambusinos? Ahora están podando los naranjos. Los naranjos que la han entrado como una enfermedad. ¿Van a quedar los gambusinos sin...? Sí, pero la historia. Que a veces algún técnico, el concejal de turno, tiene la previsión de cortar los árboles, los callones, antes de que caiga la zoa. Podar, perdón. Uy, me verá con los de Izquierda Unida y me van a pegar. No, podar, ¿verdad, Antonio? Los poden antes de que se caiga la zoa. Bueno, yo te voy a decir una cosa, Antonio. Los árboles de los callejones tienen un coste adicional todos los días, ¿eh? Todos los días. Un empleado del reciclaje está con la manguera limpiando con los putos pájaros. Claro, efectivamente. Los pájaros no le pasa nada si se espantan y se van a los olivares o se van a otro sitio, pasa, ¿no? Pero si los podan los árboles no estarán así, ¿no? O se van a posar en el aire. Pero se seguirán aposando algunos, supongo. Una poda como pero hicieron. Pero vamos a ver, es que... Tiene que haber una persona todas las mañanas limpiando los callejones de la porquería de los pájaros, porque además de lo que huele mal, es como eso no se limpia a diario, eso se queda incrustado. Porque entre otras cosas, los bancos que han puesto pues no son lisos totalmente, son granulados. Como eso se le mete ahí la porquería, eso es imposible de quitarlo. Bueno, eso lleva un sobrecargo de trabajo, porque en vez de estar limpiando eso todos los días, otras calles podrían estar limpiando otras calles. Bien. De sueldo. De gasto de agua, de gasto de gasolina, de molestia a los vecinos. Pues yo creo que los pájaros, vamos, con espantar a los pájaros tampoco se va a pasar nada malo, ¿no? A mí, los ecologistas, bueno, a mí me gustan mucho los animales, pero vamos. Bueno, pues de animales vamos a hablar ahora, porque a través de LINE nos llega una denuncia. ¿Del caballo? No es de caballo. Es algo serio. Voy a resumirlo, lo estaba leyendo por encima. Es un oyente que denuncia que ocurrió ayer mismo. Y creo que nos ha mandado la foto incluso, ¿no? Creo, ¿no? Nos ha mandado una fotografía que no podemos ver aquí ahora, pero sí nuestros compañeros en control la tienen. Esta oyente denuncia que ayer justamente en los contenedores, en el polígono industrial La Piel, se encontró una bolsa con unos cachorros, unos perros recién nacidos. No es la primera vez. Dice que le parece lamentable y vergonzoso y que no tiene palabras para describir este hecho, ¿no? Y lo comenta precisamente al hilo de las protestas que está habiendo últimamente ahora en Ubrique por el tema del maltrato animal. Dice que nos manifestamos por el hecho de la suelta de un toro en la calle, que se considera maltrato animal, pero que sin embargo este tipo de actos, tirar cachorros recién nacidos a un contenedor de basura, pues parece que les da igual, que no protesta ahí nadie, ¿no? Dice que, bueno, pues que deberíamos de tener conciencia de este tipo de actos y denunciar a las personas que hacen estas aberraciones, ¿no? Unos cachorritos recién nacidos, tirarlos a un contenedor de basura, porque comenta que no son juguetes, sino seres vivos. Es lo que dice esta oyente, Silvia, a través de LINE, bueno, que nos ha juntado una fotografía. Silvia, y le damos las gracias por haber hecho la denuncia. Que cuando estaban unos contenedores, que me parece que se los han traído de allí, en el matadero. Sí, ha llevado. Sí, en el matadero de abajo, Antonio sabe dónde estoy hablando yo. Allí había una báscula, que era una báscula municipal, que se exigía cuando el servicio del matadero. Allí tiraron gatos y gatos y gatos y gatos. Tú pasabas por allí y allí había montones de gatos. Okay. Y vivían los animales gracias a que unos cuantos de aquí de Ubrique, yo sé de algunas personas, que iban todos los días lloviendo y venteando y les llevaban allí de comida a los gatos. También sé de mucha gente que cuando necesitaban gatos para el campo, para un huerto, para lo que fuera, iban para los topinos, iban allí recogían dos o tres gatos y traponían con ellos. Yo creo que si alguien... Es que son gatos vandálicos. Y si tú tienes un animal de eso, hombre, pues, hoy en día tenemos unos servicios veterinarios donde se pueden no castrar, sino inyectar una inyección de lo que sea. Y no tiene más animal, más perro. Y no pasa nada. Pero si salió una perrera en un pueblo y habían robado 24 de estos galgos. Dice, ya ves que los gargos los tenemos aquí curando, lo que eso no sirven para nada. Pero lo dicen para que lo cogen, no sirven, y ya los ahorcan o los... Bueno, que yo creo que si alguien fuera visto tirar esos animales a esa persona, fuera denunciado, está claro, cualquier persona. Hombre, lo que pasa es que eso se lo echarán a una hora que nadie lo ve. Es que tú vas con una bolsa y quién adivina lo que va dentro. No habéis entrado en el meollo de la cuestión, lo que dice Silvia, del maltrato animal. Nos manifestamos por la suelta de un toro. Perfectamente. Pero luego este tipo de cosas como que no le echamos cuenta, ¿no? Yo creo que tipo de maltrato, si estas personas, ¿no? Las mismas personas que se han manifestado en contra del toro del gallumbo, ¿vale? Mudina, esas mismas personas, si fueran visto esa persona, tirar esos perros, seguramente también se fueran manifestados, los fueran denunciados. Porque cuando te manifiesta el que es protector de animales, es protector de todos los animales, no solamente de un toro. ¿Sabes? que al hilo de, también tengo, llevo esto apuntado, que estuve en la manifestación, bueno, estuve viéndola, yo no participé en la manifestación. Hablaremos ahora del tema del toro del galismo, porque también a través de LINE nos llegan propuestas en este sentido. Nada, que todo el mundo tiene derecho a manifestarse y a creer que lo que estaban haciendo el toro no era justo, pero que está bien. Otra parte de la población, pues disfrutamos con el toro, estuvimos allí y ya está. Pero que todo el que esté en contra de algo, que se manifieste. No sé qué hay eso dentro de decir, es que no, tú no quieres el toro, pues tú te manifiestas. Que viene una plataforma animalista, vinieron unas personas que se comportaron perfectamente, no como el toro de la Vega, sino las personas. Estuvieron allí en el centro de la avenida, se manifestaron, hicieron un manifiesto y ya está, ahí quedó todo. Pero que el que esté en contra de algo, que se manifieste. Uh-huh. Ya está. Dice María a través de LINE que quiere felicitar a la Peña del Gallumbo por la buena organización que tuvieron el 7 de septiembre. Queda dicho este mensaje de María a través de LINE. Uno de los acontecimientos de este año, ¿no? La suelta del toro del Gallumbo. En ningún acontecimiento del toro, porque ya lo manifesté aquí y lo dije, ¿no? Lo mismo que felicitaba a los componentes de la Peña, por lo menos a uno de ellos, que tengo bastante amistad con él. Y lo felicité aquel mismo día porque, desde luego, ha sido un éxito de organización. Y de participación. Yo dije que como a mí eso no me gustaba, pues no iba ahí. Y no fui, y yo no he visto nada. He visto fotografías que me han enseñado de los teléfonos y de cosas de esas. De todas maneras, fue un éxito total en todos los sentidos, ¿no? Luego yo ya los toros no sé si eran más buenos, más malos, si invirtieron o no invirtieron. Pero vamos, cumplieron con su misión, que era esa. En cuanto a lo que dice de que se manifiestan o dejen de manifestar, bueno, a quien no le guste, pues no le guste. Yo lo manifesté aquí claramente y lo digo. A mí eso no me gusta, a mí me gustan los toros de la plaza. Yo fui a ver los niños toreros, claro, y pasé un rato muy agradable con mis nietos allí, ¿no? Pero sin verlo ni nada, a ti no te gusta, por lo que estás diciendo, Antonio. Está, pues, yo no voy, yo no estuve. Se acabaron. Pero no que me gusta o me desgusta, que no fui. Pero es que lo que no hay que después... esa tierra encima, no, hay que ver por qué esto... Y no ha estado siquiera. Y al fin y al cabo... Al fin y al cabo, al toro, pues lo que hacen es darle un mal rato, vamos a sofocarlo un poco, porque el toro ni le hacen nada, ni lo torean, ni lo maltratan, ni nada. El toro, lo mismo que corre en el campo, está corriendo ahí en la calle, lo mismo. Ni más maltrato, ni más nada. Se comportaron todo el mundo bien porque la organización estaba muy atenta a todo el escarrilado que había por ahí. La organización fue un éxito. Y después el tiempo tampoco fue excesivo. Que va. Yo se lo dije a uno de los... Primero una hora y el segundo de la tarde, se lo dije, le 40 digo, minutos por ahí. Procurad que le salga a ustedes esto bien, porque como se resbale alguien y pase algún incidente, borrar toro ya de los festejos. Por los chavales, afortunadamente salió muy bien. Ellos estaban contentísimos, de lo que yo me alegro. Y bueno, pues ya está, porque ellos quieren toro, pues toro para el año que viene y también, se acaba. También decir a favor de los chavales estos que han organizado esta actividad, que se pegaron una pesa a trabajar. Bueno, y el apoyo todo que han tenido de todo... No han trabajado nada. Y han trabajado. Después esto vino muy gracioso, que llevaba un toro por ahí para los críos. Participaron en los cabezudos, ¿no? Maravilloso. Los chavales. Ah, bueno, llevaban el carretón. Ahí va el carretón. Una mañana fue muy agradable, también estuve con mis nietos en la donde terminaba los gigantes cabezudos, la caseta de la feria, el único día que estaba, vamos. Y tuvo aquello muy ameno porque la banda que tocaba, pues interpretó los pasodobles de los fofitos y de los miliquis y de toda la gente esta. Y claro, pues esto, todos los niños, los mayores, los viejos, los medianos, todo el mundo allí dando saltos y el toro dando carrera por medio de la caseta. Muy bonito. Y después cuando estuve en los... Esa feria, hablando yo con uno de los chavales, que no me acuerdo ni quién era, no me acuerdo quién era, pero que no lo conozco, porque estaba yo hablando con otro de mi edad, más o menos, de lo bonito que era la feria antes, con los gigantes, los cabezudos, las vaquillas en la Plaza de los Toros, el toro la aguardiente, las carreras de cinta. Eran tonterías, pamplinas, bueno, pero echaba la mañana de la feria, ¿no? Luego seguía al mediodía, no sé cuánto, y ahora la feria se ha transformado en noche, ruido y escándalo y ya está, y no hay otra cosa. Y estos chavales dicen, pues, una de las cosas que nosotros pretendemos con estas actividades, tanto con el toro como con otras, como con la participación en los gigantes y cabezudos, pues era eso de darle otro atractivo a la feria, que nuestros niños tengan otra feria que no sea... a las 3 de la mañana hasta las 7 de la mañana, cubata y ruido y follones y lío. Este verano ha habido muchísimos acontecimientos, que entraremos en lo de la feria. También ha habido un gran acontecimiento en la Plaza de la Estrella, que es que han cortado el pino. ¡Hombre! Pero gracias a nuestra insistencia. No, no, hace, no, no hace. Yo lo tenía, antes lo tenían ya previsto cortarlo, ¿eh? Ya. Pero nosotros, como bueno, el tertuliano, gracias a nuestra insistencia. Está preparado, pero que el pino no lo han cortado. A mí la impresión que me dio es que la petaquera se había regulado para allá. Esta que se ha ido hacia la tienda a comprarse algo. Yo hice un... Oye, hay que ver lo que es. Hay que ver lo que es, ¿eh? Que el pino, al fin y al cabo, de abajo no quitaba nada. Solamente de arriba. Bueno, pues, cuando se cortó el pino... La claridad. La claridad, la visión tan grande que te daba. Y además parecía, todo el mundo me dice lo mismo, que el redondez donde está la petaquera se había desplazado. Dice, pues tú no estabas más para acá, siente tú lo que es. ¿Eh? Era la ilusión óptica que daba, ¿no? La visión óptica que te daba el pino doblado. Luego, fíjate, si el pino, ahora se ve la estatua. Si el pino, claro, mucha gente, si el pino tenía una inclinación que, gracias a Dios, se ha solucionado sin que haya habido un lío. En Madrid se han caído los árboles. Muchísima gente me comentaron, Fernando, un escrito que nos gustaría, de que el monumento que está allí a la vera de la Plaza de la Estrella, el monumento del pues que se pusiera donde está Emilio Santa María, allí en la rotonda de la rotonda esa, que está la entrada y salida del pueblo, que se vería más bonito. Bueno, pues, digo, pues no lo hice, hice un escrito y lo comenté, pero muchísima gente, ya que dieron lo del pino, pues lo dieron. ¿Por qué no se podría allí poner la petaquera con el petaquero? Ya está, con el petaquero. Bueno, pues dice Ismael, a través de la IN, que ya que ha pasado el toro, que se tapen los boquetes que se hicieron para colocar las vallas, que aún no están tapados, y son rompetobillos, dice este oyente a través de la IN. Bueno, pero los chavales... Que todavía no se han tapado. Los organizadores se comprometieron a tapar los boquetes. Pues todavía no están tapados. A ver si al final la vamos a cagar por otro lado. Vamos a hacerlo todo bien, y si hay que terminar tapando boquetes, pues te terminan tapando boquetes. Aunque sea con mezcla. Aunque sea con lo que sea. Aunque sea con corso, yo qué sé. No, pero que lleva razón. Sí, lleva razón. Mete un pie uno ahí. Y da eso. Bueno, entrando más en materia de fondo. Venga, ¿qué venga. Os ha parecido la feria? Bueno, yo tengo dos o tres puntaditas de la feria. Y voy a empezar por la caseta municipal. ¿Qué nos va a decir? ¿Lo que te ha gustado o lo que no te ha gustado? No, lo que... Ahora voy a empezar... Empieza por lo que te ha gustado, que será poquito. No, me ha gustado. Hombre, me ha gustado la compañía, me ha gustado ver gente que no veo en todo el año, me ha gustado ir con mi niño. Gracias, Antonio. Me ha gustado algunas de las actuaciones, me ha gustado muchas cosas. El catering de la caseta municipal no me ha gustado, como el año pasado tampoco me ha gustado. Pero hay una cosa, que es los horarios. El 50% del a ver, me explico bien, del éxito de cualquier actividad es el horario. A las 10:30 ya estaba la caseta con mucha gente y la orquesta no empezaba a tocar hasta las 12. A las 12 tocaba la orquesta, dejaba a la 1 había la actuación, el Rascayú, Antoñito Agüera, quien fuera, María de la Colina y eso, a la 1. Y después de la 1 hasta las 3, pues la orquesta. Si hay gente a las 10:30, cuando hagas tú la programación, a la orquesta tiene que estar tocando ya a las 11. Para que la gente consuma, se quede ahí sentado y pueda esperar la actuación. La actuación a las 12 y seguir a la orquesta a la 1. Porque a las 3 y pico de la mañana, ya mucha gente ya no está en la feria. Ya, de eso, a las 3 y pico de ya había muy poca gente. Por los pasillos, que por la calle. Que van a la caseta municipal. Ah, claro. Perdón, yo estoy hablando de la municipal. Yo de las casetas privadas o de los que las ponen, pero el remedio de terminar. Me digo, bueno, que no sé la gente que va ni la que deja de ir. Y otra cosa que me la han dicho montones de gente, no me lo estoy inventando yo, es la caseta de la policía local dentro del recinto ferial. Eso, si concejala, si se te ha quedado una caseta vacía, por A o por B, por lo que sea, pon una ludoteca, pon un parque de bolas, pon lo que sea, pero no meta a la policía dentro del recinto. No pongas nada. La policía va como todos lados, ¿eh? A la entrada de los recintos. Porque yo, para mi entender, a lo mejor hay técnicos que dicen que no, para mí, la policía dentro del recinto es una imprudencia. ¿Por qué? Porque entraban ambulancias, entraban los coches, entraban las motos, y ¿quién quita que un niño no salga corriendo y lo atropella la moto? Por mucho cuidado que tenga la policía. Para mi entender, y para mucha gente que me lo ha dicho, una imprudencia meter la caseta con la policía allí dentro. Ya otros opinarán de otra manera. Vamos a ver. Partiendo de un problema que creo que está teniendo la fiesta de la feria, es que cada año, y este año ya ha sido algo que se ha visto claramente, sí, que es que no hay nadie. no hay nadie. ¿En qué falla la cosa para que no haya nadie? Yo creo que faltan motivos porque la gente se quede, que tienen una semana y prefieren antes de irse a otro sitio antes de quedarse. ¿Pero por qué? Yo todos nos lo estamos preguntando, ¿no? ¿Por qué? Espérate, que te lo voy a decir. Antes venía, primero voy a empezar por los jóvenes. Antes teníamos un concierto que nos hacía que nos quedáramos, un concierto bueno, de un cantante que nos gustara a los jóvenes. O cuatro conciertos. O cuatro, yo lo que hicieran falta. Un bono. Una cosa en condiciones, ¿no? Pues mira, tú tienes un aliciente para quedarte en tu pueblo. Después, la hora de las casetas, a la hora de salir, como se ponía la avenida, que sí que es cierto que a lo mejor el tema de la avenida, que no sé qué, que no sé cuánto, pero quieras o no... Remy, acércate un poquito al micro. Quieras o no, había gente en la calle, había movimiento. Después la gente se iba a las casetas, había movimiento, y tú te quedabas nada más que para ver al amigo que venía de no sé dónde, porque solamente vienen en Navidades y vienen en ferias. El día de la patrona, el día de esto. Yo creo que aquí hacen falta cosas que haga que la gente se quede. Pues mira. Igualmente ha pasado con la caseta municipal, cuando tú estabas hablando, siempre traían un montón de orquestas, un montón de cantantes famosos. Que este año, el último día, a mí me sorprendió María de la Colina, pero yo pensaba que no venía nadie. Tampoco se dio la suficiente publicidad, creo yo. Yo la verdad que lo vi el último día, yo no lo sabía antes que iba a venir María de la Colina, también vino, no sé si vino a la caseta municipal o fue a otro, el Mani, ese. ¿Qué? Como en... ¿El Mani? No, el Mani no. Mani también. También vino, ¿no? Pero en otro lado. No me acuerdo, este que le canta a la madre y al padre y no sé, yo no me acuerdo. Manolo Horta. Ay, el cantante familia. Este, pero no sé si vino a la caseta municipal o fue no, a una privada. La municipal no vino. Fue a otra. Una privada. Pero bueno, a lo que iba, que antes venían muchos artistas famosos, que yo me acuerdo que mi madre compraba el bono para ir a ver los cantantes, vale. Pero eso no viene de ahora, de hace muchísimos años. Todos los mejores cantantes han venido a Urique. Hombre, ¿por qué la gente vaya a la caseta municipal si no tienes nada? Antes también daban una comida a los mayores. ¿Dónde está la comida? La comida la están siguen dando. Pues, a las dos. Comida... Bueno, yo no estaba, pero yo sé que la siguen dando. Vamos a ver. No sé si un aperitivo. Bueno, voy a decir una cosa ya. Perdón, bueno, Antonio. Entre esas y muchísimas otras cosas que creo que falta, que le faltaba vida a la feria. Y si sigue la cosa así, la romería no la cargamos. O sea, la romería estuvo cargada, pero es que la feria va por el mismo camino. Mira, Reme, a lo primero que has dicho, ¿por qué se va la gente? El otro día, hablando con un chava que trabaja en un banco en Ubrique, que es forastero, y lo vi todos los días en la feria, desde mediodía hasta por la noche. Sí, sí. ¿Tú sabes cuál es un hándicap para que la gente se quede? Que se trabaje en feria. Se trabaje. Horario diferente. No va a entrar a las 8 de la mañana, vamos de 9 a 2. Mira, tú trabajas en feria y la gente no se va. Y la gente cuando sale a las 2 se va a la feria. A las 7, mira, yo te digo una cosa, Antonio. No, a las 7 de la tarde no, a las 7 de la mañana digo. A las 7 no, coño, más tarde. Que yo no estoy, que la pero gente... Que, vamos a ver, que yo no estoy diciendo que la gente tiene que trabajar en feria. Pero uno de los hándicaps para que la gente no vaya en feria es... No, trabajan en feria. Antonio, la gente. Coño, en Sevilla trabajan en feria, en Jerez trabajan en feria, en todas las ferias de España trabajan en feria. Vale. Nada más que en Ubrique aprovecha la coyuntura, muchas empresas y empresarios, por decir algo, que. Sí. Aprovechan los días de fiesta de la Virgen, lo otro, para despedirlo y después meterlo otra vez después de feria. No es que le dan vacaciones, sino que lo despide y después lo vuelven a meter. Antonio, el problema está que cambiamos cada 2x3 la feria, el 16, el 14, el 10, el 9, y tenemos ahí un lío que no sabemos ni cuándo es la feria. 17. Ay. Otra cosa importante que nos estamos dando cuenta, ¿cuándo viene la gente? El fin de semana, ¿pero por qué? Porque no solamente hay que poner algo para que venga solamente que se quede la gente de nuestro pueblo, sino que también venga la de fuera. ¿Por qué nosotros vamos a otras poblaciones, a la feria y a todos los eventos? Pues porque hay algo que nos gusta. Pues igual tenemos que hacer nosotros Ubrique. Eso usted diciendo que es un error. Que el fin de semana gente... Yo creo que aquí hemos cogido por costumbre irnos, nos pongan lo que nos pongan. Porque estabas hablando tú de que visitamos otras ferias de la periferia, de otros pueblos. Y dame la razón o quítamela. Pero yo he visto ferias de otros pueblos y son cuatro tablas con cuatro toldos. Y aquí las casetas se preparan en condiciones. Tenemos un recinto ferial que es el que hay, pero yo creo que está bastante acondicionado. Nos gustaría tener, evidentemente, uno fuera. Pero yo creo que lo que es los caseteros de Ubrique, la gente que monta una caseta en Ubrique, ya no el propio ayuntamiento, porque no solamente el ayuntamiento es el que monta la feria, sino los privados que montan casetas, yo creo que se gastan mucho dinero, hacen casetas bonitas, cómodas, coquetas, y no tienen nada que ver con cuatro tablas y dos toldos que ponen en otra feria, y sin embargo vamos a esa feria y todo nos parece muy bonito. Yo no voy. Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Fran, que por supuesto, los cafeteros se lo curran muchísimo. La gente que se implican en esta feria también, en la feria. Pero yo creo que por parte del ayuntamiento este año le ha faltado muchos argumentos. No ha habido corrida de toro, que a mucha gente le gusta, y le gusta ya pasar la tarde de toro. Y si Ubrique es Ubrique, pues tendrá que haber una buena corrida de toro, como lo ha habido todos los años. Y es que hay muchos factores que se están viniendo abajo y que no los hay, y que no son argumentos para que las personas se queden la semana esa. Ya vais razón, Reme. Vamos, porque ver, la feria... Yo creo que la feria hace muchos años que viene para atrás y va para atrás, porque, entre otras cosas, yo no sé si es el ayuntamiento, los privados, entre todos nosotros. Por mí no, porque yo no me he ido nunca de la feria, ni me iré. Yo tampoco, yo estaba aquí. Pero vamos, yo, como tú has dicho, si tener una feria es darle de comer a la gente en la caseta municipal, yo no estoy de acuerdo con eso. La gente que se pague en su comida. Te he dicho un ejemplo, perdona, por supuesto. Pero yo, que vamos, una mañana que estuve allí con mi nieto, le han dado con mi nieto, que la he comentado, con los gigantes y cabezudos y todo eso, a mí me dieron un vale para un frito, una fritura. No sé si eso es lo que daban o no lo daban. En el cartel de la feria que se ponía que había una comida casera, no sé cuánto, una comida típica. O típica, no sé qué. A mí me dieron un vale para una fritura, que por cierto, se lo fui a dar a uno, bueno, a uno que estaba allí cerca, le di uno porque me dieron dos. ¿Que cuál es el motivo por el que la gente se va? Pues mira, Antonio a lo mejor atina un poco en lo que dice, porque yo me acuerdo antiguamente, el primer día de feria se trabajaba el día entero y el segundo día se trabajaba hasta las dos. Y algunos le cogían el tercer día y el cuarto día de feria con el jarrito del café metido en el bolsillo, dando pasetas por el pie, paseo bueno. De una caseta a otra. Yo no sé cuál es el problema. Yo no estoy en la pomada, como se suele decir. Yo la verdad, ¿no?, que no estoy de acuerdo con que la gente del ayuntamiento, los partidos políticos, todos los que tienen alguna responsabilidad en este aspecto, los privados, los no privados, deberán de saber y analizar por qué se va la gente. Es que son montones de coches los que se van en el autobús. ¿Quién ha dicho aquí que las vacaciones las coge la gente en feria? ¿Tú? No. Bueno, sí, yo he dicho, ¿no? A ver, las cosas en feria no. Pues dice Aurelio, no se la dan en verano, cuando le pertenecen. Bueno. Vamos, por ley, las vacaciones se la tienen que dar en los meses de verano. Bueno, pues yo no sé si va directamente a ti esta contestación de Aurelio. Dice, algunos cogemos las vacaciones en feria, trabaja tú, es lo que dice Aurelio. Que trabajes tú, que yo. Bueno, pues, algunos cogemos en feria porque esa persona no la ha podido coger antes. Que a mí lo que aquel diga que haya más allá de eso no me molesta. Y las aceptamos todas. Además, muy bien. Pero que las vacaciones se cogen cuando se cogen. Dice otro oyente que la feria debería volver a su fecha, del 14 al 17. Y ahí estoy yo. Y que las actuaciones de los niños son para las fiestas de fin de curso y no para la feria. No sé lo que quiere decir con esto, que las actuaciones de los niños son para las fiestas de fin de curso y no para la feria. Y que debería volver del 14 al 17, este lo que dice este oyente. La fecha, ¿qué os parece? Que sí, 14, se celebre 17. El fin de semana posterior a la patrona. Y además, hubiera llovido este año. De haberse hecho así, hubiera llovido este año en feria. Bueno, pues ya está. Pues yo lo oí antes que de Zudo también. ¿Cuántas ferias ha llovido? ¿Cuántas ferias ha llovido y las hemos pasado lloviendo? Claro. Aquí estamos. Tú dale argumento a la concejala. No, pero sin embargo, ustedes decís del 14 al 17 que se mantenga, pero luego decís con la boca chica que venga todo junto mejor. Pero escucha, no, hombre, no. Porque no, hay no, gente que realmente le gusta que todo esté en una segunda compañía. Aquí nos hemos amparado en el capote de que tiene que ser un fin de semana porque la gente de fuera no sé qué. La feria se inventaron para intercambio de comercio, ¿eh? De ganar. Y luego se convirtió en una fiesta. ¿Para quién? Para la gente del pueblo. A nosotros no nos hace falta que venga nadie de fuera. Hombre, si vienen a gastar dinero, pues me parece muy bien. Pues lo mismo con lo del toro. En lo del toro lo que había era gente de Ubrique. Que pues nada más, pero si no tienen que venir. Aparte, gente de fuera también. Pero espérate. Hay gente más que suficiente para llenar la feria y el toro y 20 toros. En lo del toro, en el jardín que estaba allí le decía a la gente. Lo que tenemos que procurar es que la gente de aquí no se vaya. Y además, que las actividades. Toño, perdón. Y lo que tú dices, tú has aceptado mucho lo que has dicho antes. Eso te ve una persona que a lo mejor no la ves en todo el año. Uno que viene del campo, otro que está en otras actividades, o que está en Málaga, o está en Jerez, o está en Cádiz, y que está trabajando y que vive en Ubrique, pero que no lo ve. Es que no lo ve. Yo saludé a una chavala que ha sido alumna mía Y dice, no, pero si yo vengo todos los días a Ubrique, pero claro, se va todas las mañanas y viene por la noche y se mete en su casa, arregla a sus niños, lo que sea. Es que es imposible de verlo. Mira. Pues esa gente, a mí me da una satisfacción grandísima de esas cosas, ¿no? ¿Y por qué tenemos? No, hombre, si viene gente de fuera me parece mejor. Muy... Pero que eso de cubrirse con... No, es que para que bueno, venga perdón, gente tiene una cosa, que queda, cosita, queda claro, o sea, queda claro. 14, 17, una cosita, 17, rápido, 17. Una cosita. Yo estaba en el jardín, el segundo toro del gallumbo, y yo estaba contento por la movilización de gente de Ubrique que estaba allí. ¿Claro? Que venía gente de fuera, sí, observaba bastante gente de fuera, claro. Pero que yo estoy contento porque fueron capaces de movilizar al pueblo, que es lo que interesa, movilizar, que disfrute primero la gente del pueblo. Y si viene gente de fuera, pues mejor, pero que primero el pueblo. Con el tema del toro, habíamos comentado antes, según nos decía un oyente a través de LINE, son opiniones de los oyentes, que los boquetes nos estaban tapados y que corrían peligro. Bueno, pues a continuación, José Gabriel nos decía a través de LINE que los últimos boquetes se taparon el lunes por la mañana. Llevan una botella dentro y encima de esta una capa de cemento de unos dos dedos, así que no mientan, es lo que dice José Gabriel a través de LINE, que el lunes se taparon los agujeros que quedaban pendientes de tapar. Pues ya está, ¿no? ¿Y te das cuenta? Pues lo mismo que está hecho lo del toro gallumbo este, si la feria empezara también, no digo yo tan tempranísimo, pero como aquellos toros de aguardiente que a las 9, a partir de las 9 ya se veía la gente. Para claro, pero a las 9 era el meneo, pero aquello el toro empezaba a las 11. Aquello la era lo precioso, lo, que no se puede hacer, como dice Remy, si no hay corrida. Mira, ¿qué toro humana desencadena? Una idea que ha surgido. Pues lo mismo, lo del toro gallumbo otro año puede coincidir con la feria, sacarlo a las 10 de la mañana, y a las 10 de la mañana hay miles de personas en la calle. Sí lo hay, sí lo hay. Es una actividad claro que para incentivar para a seguir la feria. Ah, efectivamente. Claro que la hay. Claro esto tiene muchas lecturas. Mira, en esta historia. Termina el toro de gallumbo. Los gigantes cabezudos, que es un poquito más la tarde. La cuestión es quitar la rutina. Es decir, si este año hemos hecho de esta manera y no nos ha salido bien, el año que viene nos vamos a repetir lo mismo, vamos a hacer otra cosa. Pero yo sigo en mis 13 de que tiene que haber no solamente el toro del gallumbo, porque habrá gente, sino que hay que también espectáculos y más cosas que la gente se anime a quedarse, no solamente y referente a la fecha. Pues no sé si a lo mejor nos tendríamos que acomodar solamente del 14 al 18. A lo mejor hay que hacer un estudio en condiciones, porque yo soy de la opinión de que sí viene gente de fuera, porque yo vi mucha gente de fuera más que de dentro en el fin de semana. Empezaron a venir a partir del sábado la gente de Ubrique, de las vacaciones y demás. Pues yo creo que el fin de semana, viernes, sábado y domingo, desde el jueves ya está la gente con ganas de salir. Y yo pienso que jueves, viernes, sábado y domingo, porque... siempre ocurre lo mismo, el domingo no es feria, pero después todos los puestos abren, los cacharritos también. Ahí hay un día como negro que no sabe si salir, si no salir. Yo soy de la opinión que el domingo también tenía que ser feria. Y si a las 12 de la noche se termina, a las 12 de la noche se echan los fuegos artificiales y se termina la feria. Bueno, hasta el año que viene. Más cosas en referencia a la feria que nos hacen llegar los oyentes a través de LINE. Por ejemplo, un oyente pregunta que si todas las personas... que se van por feria, se quedarán, que no cabríamos en la feria, es lo que dice este oyente. Eso es relativo, ¿no? ¿Cómo no vamos a habría que salir por turnos, ¿no? Todas las veces, ¿no? Dice otro oyente que pongan más calidad en la caseta municipal, una orquesta mejor. Dice que las que vienen se pueden contratar fácilmente para una comunión. Que pongan además más actividades para jóvenes de entre 25 y 30 años, lo que comenta. Lleva toda la razón del mundo. Este oyente. Este oyente lleva mucha razón. Pues muy bien, y todas estas sugerencias, yo a esta persona o a este grupo, a quien sea, todas estas sugerencias, a mí me gustaría que las mandaran al ayuntamiento, a la concejala o al concejal de festejo. Mire usted. Bueno, y este dice, coño, pues es verdad, pues nosotros para los jóvenes de tal edad no hemos tenido nada. Hemos tenido solamente orquestas allí para los bailongos de ahora modernos, con los... de la academia. De la academia. Bueno, pero dice, que no hace falta hemos hablado, perdona, si estamos aquí nosotros charlando, yo creo que ellos también se están enterando. Los perdona que te interrumpa, Reme, porque decía un oyente que el tema de los agujeros no se habían tapado, llamaba José y decía, creo que era José Gabriel, y decía que sí que estaban tapados, y este oyente que denunciaba al principio el tema de que están abiertos, vuelve a insistir, que no mientan ellos, que pasen y lo repasen, que él no miente. Bueno, pues habrán dejado algunos agujeros por tapa. Que lo repasen, porque dice este oyente. Dice este mismo oyente. Además, mira. Gema, si le coge cerca. Con el móvil y esa, ¿dónde está el boquete? Si le coge cerca a este oyente, a Ismael, el que nos ha comentado por segunda de que no miente, si puede, que le eche una foto y nos la mande. Claro, si puede. Todo tiene solución. porque se tape y ya está, sin problema. No hay más discusión que hablar. Claro, pero no, si está destapado, está destapado. Y sí, si está tapado, está tapado. Es un día más que y otro. Y tira y afloja. Y con el ladrillo de la puerta a la calle, ¿qué? ¿Se ha quedado eso? Es verdad, Fernando. Que te caiga la gente ahí. ¿Tú qué haces tantas fotos por ahí cuando vas por ahí? Yo, pues echa una fotito a... Ya, ¿y dónde la...? Dónde la tú la traes aquí, tú la traes aquí. Al Conce. No, tú la traes aquí. Una cosa, no sé si habréis observado una cosa en la feria que sí la he observado yo. ¿Os habéis dado cuenta la cantidad de monedas de a 2 euros que ha habido esta feria movilizando por ahí? Moviéndose. ¿No os habéis dado cuenta? Pues comentando con uno, digo, oye, ¿por qué donde quiera que va te dan monedas de 2 euros? Dice, porque la gente. La gente tiene una arcancía, una hucha. Es verdad, mi suegra, tío. Es verdad. La mía la abro yo para el inserto, para el día del inserto la abro. Dice Jacobo a través de Line, eso está muy bien dicho, no sé a lo que se refiere, imagino que el tema de las fechas de la feria, dice la feria tiene que acabar el domingo a las 12 de la noche y el lunes día de resaca, como debe ser, no entiende que un viernes laboral sea día de resaca y antes de que comience la feria. Es más fuerte, pero espérate, el viernes y el sábado hubo ahí. No, pero que está hablando, el viernes anterior, es que el viernes antes de la feria, eso no se enteró nadie, que era el viernes de resaca. El viernes antes de la feria es el viernes de resaca. Entonces, ¿esto cómo se llamaría? Pre-resaca, ¿no? Antes. Pre-resaca. Pre-fiesta. Pre-resaca. Un día pre-fiesta, ¿no? Para coger fuerza. Eso digo yo. Bueno, pero eso. Eso lo aprobarían en el pleno, harían algo, ¿no? Para poner ese día. Qué golpe ha dado Antonio con lo de la moneda de 2, porque yo estoy. Es todas las mañanas que salgo, ¿no tiene usted una de 2? Muy bien. Ay, Fernando, hijo, pues hoy no la tengo. Pues yo he cogido montones de... Pues claro que pues yo me tenía que haber avisado para ir a cambiártela a tu casa. Bueno, una cosa que tengo yo aquí pendiente, que antes que se nos olvide, Cáritas se ha trasladado a antigua residencia, bueno, la maternidad, y total, que están adaptando el salón aquí, y yo pediría, si alguien puede donar un mostrador de alguna tienda o un comercio que hayan cerrado, y que se ponga en contacto aquí con la radio para ir a recogerlo, regalado, ¿eh? Y, hombre, porque es para Cáritas de regalado. Hombre, claro, que si le tienen un mostrado que le sobre, lo que sea. Si quieren pagar porte, pues tampoco se le vamos a decir nada. No, porte vamos y se lo recogemos. La gente de Cáritas va y lo recoge. Dos cosas. Dicen a través de Twitter que hablando de moneda hay que tener cuidado que circulan monedas de 5 pesos mexicanos que no, te las pueden meter y colar como las de 1 euro. ¿Eh? No, la que tengo es la que me mandó hermanito. Mira, tu amigo. Pero no cachondeo que tengo. No, ya. Yo no sé andar, pero a mí me dieron una. ¿Eh? Y fui a hacer la alcancía y digo, ¿tú qué? Y la miré y era esto. Tiene mucho menos valor, evidentemente, bueno, que el euro. El mostrador, yo, si alguien dona un mostrador para Cáritas, que llame aquí a la radio y ya iremos a recogerlo. Gracias. Yo quiero hacer una denuncia, ya que estamos abogando tanto por el pueblo, porque vengan gente, porque vengan extranjeros y porque venga lo que tenga que venir. Todo este verano, incluso esta tarde, si quieren comprobarlo alguien, se puede pasar por la Avenida España a partir de las 7 de la tarde, que hay 2 o 3 ciclistas mayorcitos dando la vara toda la tarde con la bicicleta para arriba, para abajo y para arriba. Yo no sé a quién hay que denunciar eso, si a la policía, si al ayuntamiento, si a la Guardia Civil, si nosotros cuando va el tío pasando tirarle una silla y que pegue un hociconazo. No, tampoco. Me parece que es lo último, ¿no? Claro. Pero vamos, ahí no, es que ya te ponen que tú estás con un niño chico y viene el tío y se te cuela y otra vez... Es que es demasiado, hombre. Y que no haya nadie que lea a esa persona. Eso no llega. No lo veo nada más que yo. O los demás no lo ven nadie. Nadie denuncia. Yo es que de verdad me pone... Esto me saca de nervio. Porque es que no es un día. Ni es una cosa circunstanciada de que va un mandado a llevar una cosa, no sé cuánto, ¿no? Vienen los extranjeros. Llegan a la avenida. Ven el letrero, se bajan de su bicicleta, le ponen su manita en los altos. Es verdad. Andando y pasan la avenida España arriba. Sí, y los aquí de Ubrique tienen que estar dando la vara un día y otro y otro y otro y otro y otro. Yo no sé qué es lo que pasa con eso, ¿eh? Yo no sé qué es lo que pasa con eso. Pero ¿qué más te ha gustado de la feria, Antonio? Pues de la feria... Y otra cosa, perdona, Antonio, tenemos aquí una invitada que todavía no... No, ha intervenido Gemma. No le hemos oído el eco de voz. A mí me gustaría que dijera algo porque que no nos lo deje tomar. Dino al menos la receta de la tarta. ¿Os ha gustado la tarta? No, que sea un ratito muy bueno escuchando a ustedes. Además es invitada VIP hoy, ¿eh? Es oyente VIP y la tenemos aquí en el estudio, ¿eh? De Confitería de la Nave, que nos ha traído una tarta dedicada al programa al inicio de la temporada. Fran, y está riquísimo. ¿Sabes lo que me ha gustado más de esta feria? El plato gamba que me invitó Antonio Gómez. Y le digo, Antonio, hijo, un poquito de miramiento. Que me sube el ácido úrico, ¿no? Fíjate que está ahí, era Manolo Toro, un alcalde. ¿Qué te parece a ti? No tiene nada. No, hombre, estaba yo sentado, precisamente estaba yo sentado en la caseta del PP, que ha tenido el PP este año una caseta, ¿sabes? Y si no, hubiera habido otra vacía, menos mal que la cogió el PP. Y estaba allí con Fernando tomándole una cervecita. Que estaba aquello... Y por cierto, estaba lleno. Se acercó Manolo Toro, el alcalde, a hablar con nosotros. Y como siempre le cuentan a Manolo Toro que vamos diciendo, que nos vamos diciendo, que te diga Fernando lo que yo le dije. Digo, Manolo, tú lo que tienes que hacer es escucharnos a nosotros directamente. Y llama a la radio y participa. Y escúchanos a nosotros, ¿no? A través de otras personas han dicho, han dejado de decir. Efectivamente, ¿a qué le dije eso, Fernando? Mía lo dijo, Bueno, pero te invité una cervecita, una copita. No me acuerdo, yo no bebo. Fernando, no seas tampoco, no me dejes aquí de roñoso, Connie. ¿Cómo bebo? Ustedes de luego me están echando tierra encima. Ayer precisamente estuve yo con Manolo Toro, vamos. Acércate al micro. Yo llegué a la barbería y estaba allí Manolo Toro que había bajado a no sé qué del río, total. Habrá ido a coger número, porque a pelarte no. ¿Eh? A coger número, ¿no? No, yo voy a la barbería todos los días, a la tertulia, las barberías son foros de los pueblos donde siempre han existido unas tertulias muy buenas, tanto de fútbol como de toro, como de espectáculos diversos, de política, un sitio donde se puede organizar una feria. Déjame verdad. Zarga, pero hay personal como para. Hay diversidad de opiniones y cada uno va a su manera, sin intereses de ninguna clase, cada uno suelta el esparpucho que le da la gana. Como aquí, ¿no? ¿Eh? Pero vamos, si aquí no pelamos a nadie. Y bueno, entonces estaba allí Manolo Toro, que había bajado a no sé qué del río, tal y cual. Y estuvimos hablando del problema del río. El problema del río tiene solución todavía, porque de la Plaza de los Toros para abajo. Toda esa avenida, que lo he dicho aquí mil veces y lo repetiré, hasta el molino de Juan Peña, ahí gracias a Dios, ni a derecha ni a izquierda, por la margen del río, hay nada construido ni se va a construir. Ahí es donde tienen que profundizar el río y quitarle toda la balsa de agua que se le acumula en el puente. Una vez que llega al puente, como tenga una salida fuerte con un metro de desnivel, la avenida de muchos disgustos nos libraría. Que esté en el pensamiento, en las intenciones de los políticos hacerla, que los que la tienen que autorizar se lo autoricen, que esto llegue a buen fin o no, pues estamos en manos de... Hablando de peluquería, esta mañana voy a pelarme y me dice el barbero, ven mañana porque he pelado uno como tú hoy, ¿no? Un poquito de mucha cabeza, ¿no? Un poquito desarrollado, ¿no? Bueno, ya pues... para terminar, Fran, perdona. Hablando de ella de obra, la concejala se comprometió que la calle San Sebastián, desde el tramo de la Pirita Abajo hasta la calle del Remedio, iba a estar terminada antes de la Virgen. Está terminada antes de la Virgen. Pero el otro tramo, de la Pirita Abajo a Bar La Perla, el tramo ese que han hecho... ¿Lo están levantando? No. Que antes la policía no tenía escalón para entrar a la policía local y ahora han dejado un escalón. Con todo el tiempo que han hecho en esa calle, va a entrar la policía y han dejado la calle más baja que el escalón de la policía. Cuando hoy en día, para entrar a un edificio público, es obligatorio un acceso para minusválidos. A ver qué cabeza pensante ha hecho la calle. Bueno, pues antes de irnos, una queja que nos llegaba antes de hablar de la feria, pero que no nos vamos a ir sin comentarla. José María, a través de LINE, nos decía que quiere denunciar la situación de la calzada y pide que se hable de esto porque, sobre todo ahora con las lluvias, las casas están llenas de tierra. Es lo que nos comenta José María a través de... ¿En dónde? A través de LINE. Se refiere al inicio de la calzada, a la parte del Camino Benoca, que lleva pues prácticamente 3 décadas con esa problemática. Mira, yo te conozco un vecino y parece allí, que no, no hay solución. ¿Se refiere a la obra que están haciendo? No. Una cosa es la calzada. Voy a explicarlo para que lo sepamos, porque esto lo vamos a hablar. Este no año sé. Vamos a hablar de esto mucho. No sé lo que es. El Camino Benoca, desde la Monja... Sí. Hasta la calzada romana, desde la puerta de la discoteca hasta la última vivienda, es el Camino Benoca. Y de ahí para arriba, que es... Ya, la calzada de Benoca. Y de ahí para arriba es la calzada romana. Estaba yo en la calzada, la otra que sube para las cumbres. ¿Qué pasa ahí con los vecinos? Bueno, los vecinos y los que viven y los que pasan, ¿sabes? Que toda esa parte, no el Camino Benoca, sino la calzada romana, lo que se llama calzada romana, pues está llena de escombros, está llena de tierra, y todo termina en las puertas de los vecinos. ¿Sabes? La alcantarilla primera, que hubo una alcantarilla allí, digo que hubo porque está, pero está atorada. ¿Qué pasa? Pues no absorbe agua. Ni absorbe agua, ni absorbe chino, ni absorbe nada. Y pasa por toda la puerta de los vecinos. Yo un día estuve allí con un vecino, me estuvo explicando aquello, y aquello es tercermundista. La cuestión, a ver si alguien o alguna administración se pone de acuerdo en arreglar la calzada romana. La calzada romana, ¿de dónde hasta dónde? Porque hay que delimitar las cosas para que se pueda arreglar de una parte u otra. Y allí los vecinos tienen un cacao que no sabe si van a arreglar desde la ECU hasta su puerta, desde la última casa hasta para arriba, hasta Benocá. Los vecinos están indignados porque nadie sabe cuándo se va a arreglar ni cómo se va a arreglar. Bueno, allí la primera tropelía que cometieron fue rellenar todo lo que es la calzada con sus cunetitas, rellenarlos de escombros para subir los coches para hacer las edificaciones que están por allí. Efectivamente. Y si no, para hacer las edificaciones, para quitar una pared, o para el otro que iba a hacer un chozo llevar una uralita, o el otro que iba a hacer una perrera llevar dos vigas y no... Lo que están pasando, ¿eh? Eso fue lo primero que la primera tropelía que se cometió ahí, que no se debía haber permitido jamás. Pero, miramos para otro lado, en muchas cosas. Ya está. Y ahora vienen estas cuestiones. Claro. Eso es lo mismo que con Tabina, el Cardereto, el champó, el no sé cuánto, el no sé qué, una casita para los perros, un no sé qué. Cuando vienes a darte cuenta y ahora te dicen, ahora quiero agua, y quiero luz, y quiero no sé cuánto, y quiero. Y ahora y no puede. Bueno, pues vamos a poner punto y final a esta hora, la del cafelito. Hemos retomado hoy nuestra programación, la tertulia del cafelito, de una manera muy dulce, con Confitería de la Nave, sin cafelito. Cafelito lo has preparado tú, Frank. Hemos preparado aquí. Gracias, Frank. Lo hemos preparado aquí. Tú lo has preparado, Frank. Aquí. Gracias. Antonio, y... No vamos a dormir. Está bueno, ¿eh? No, el café está bueno, ¿eh? Entre no dormir y arbate, Guillo. No, gracias por habernos acompañado. Gracias, llega la actualidad con Mari Carmen Lamela. Gracias a los oyentes que, bueno, pues nos han acogido muy bien. Y por supuesto que utilicen este foro para todo aquello que crean conveniente, porque aquí opinamos y las autoridades competentes siempre toman nota de lo que expresan los ciudadanos también a través de del cafelito o de otros foros, no solamente de este. Pero bueno, pues nos queda esa satisfacción de que servimos también a veces de nexo de unión entre los ciudadanos y los gobernantes. Gracias a todos. Gemma, muchas gracias por habernos acompañado. Vente cuando quieras, que estás en tu casa. La semana que viene, que ya venga de tertuliana, ¿eh? Y por supuesto, y no traigas más dulce, que vamos a... Que enhorabuena, me alegro mucho. Dispuesta a hablar. Y lo dicho, feliz tarde. Llega Mari Carmen Lamela con la tercera edición de noticias de esta casa. Pasen una feliz tarde y hasta mañana.